Llegamos a la hora señalada, todos los lunes de 15 a 16 horas, Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, Fernando Ávila y José Cipolletti, por Radio Utopía. Aquí comienza Lo que el viento nos dejó. Aquí de nuevo con Lo que el viento nos dejó, la emisión número 5, ya 5 programas que llevamos en Radio Utopía, junto con mis compañeros, con José Cipolletti. Hola José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Mario, buenas tardes. Y buenas tardes Fano y buenas tardes al millón y medio de oyentes de esta exitosa y joven radio, joven programación. Hola Fano. Hola Mario, hola José, hola a toda la audiencia. Bueno, sí, la verdad, quinto programa ya. Hoy tenemos un programa interesante. Vamos a hablar de Boca, ¿sí? Está yendo bastante bien desde que está el Vasco. Bueno, en el primer bloque vamos a hacer un poquito ya nuestra clásica sección del Cabeza de Termo. Y vamos a charlotear un poco sobre eso. En el segundo bloque vamos a tener una entrevista con Tobias Schleiber. ¿Quién es Tobias? Ajá. Tobias es el director del Centro de Análisis Estratégico del Delito del municipio General Pueyrredón, Mar del Plata, que están haciendo un trabajo muy interesante con un tema estadístico sobre la cuestión del delito y la policía comunal. Bueno, nos va a contar su experiencia, sobre el informe que han presentado y demás. Y en el último bloque, bueno, la idea es conversar un poco con vos sobre tu visita a La Plata por el tema de la Comisión por la Memoria y la cuestión relacionada con la cárcel, con la reunión que has tenido, así nos cuentas un poquito sobre eso y charlaremos sobre el informe luego del diálogo que tengamos con Tobias. Sí, y también quiero aprovechar inclusive para comentarles, bueno, he estado viajando y en este caso hemos llegado al extremo más austral continental, hemos estado por Río Gallegos con una actividad que venimos realizando ya desde hace varios meses con la Asociación de Magistrados de la provincia de Santa Cruz, bueno, intercambiando experiencias y cuestiones. Realmente una experiencia muy rica, muy interesante que estamos teniendo en esa provincia, bueno, con distintos compañeros que están yendo allá a transmitir experiencias. Y bueno, a mí me tocó estar justamente el viernes en Gallegos, estuvimos hablando del anteproyecto de Código Penal y también me acompañó Nicolás Vargas, quien dio una interesantísima charla sobre toda la cuestión del género y el anteproyecto. Una charla muy muy interesante, realmente muy aconsejable para los que lo quieran invitar a Nico, van a quedar muy satisfechos y muy contentos. Volvemos entonces al tema de el Cabeza de Termo, que para de la semana que pasó, que a mi criterio es una figurita ya repetida, el amigo Sergio Berni, el secretario de Seguridad de la Nación, quien en la semana montó una opereta patética realmente para intervenir en una protesta que estaba en curso sobre una de las autopistas o grandes avenidas, no recuerdo cuál, General Paz, la Panamericana, no interesa, gente que estaba protestando. Bueno, ya creo que todos la conocen, una columna de gendarmes que comienza a atravesar la calle y un payaso, que ni siquiera recuerdo cuál es el nombre, que simula que es atropellado por uno de los manifestantes que conducía su vehículo a muy baja velocidad, a paso de hombre. Este payaso se tira sobre el capó con el codo, rompe el parabrisas del vehículo de este muchacho que estaba conduciendo y a partir de ahí se desata un sainete, realmente creo que es un sainete, con bueno, los gendarmes puestos en su peor faceta de milicos, porque realmente es así, bajando por la fuerza de modo violento al conductor del vehículo, esposándolo, reduciéndolo tirado en el piso, bueno, algo realmente patético. Y bueno, esto es un episodio, uno de los tantos que lamentablemente ocurre, pero lo realmente injustificable es que por detrás saliera el secretario de Seguridad, Sergio Berni, a querer justificar este procedimiento. Con un personaje realmente con un pasado bastante dudoso, José. El coronel Galeano fue miembro del Regimiento 25 de Infantería, que a las órdenes del teniente coronel Seinelin estuvo desplegado en Malvinas, fue un combatiente de Malvinas. Seguramente en su rol militar habrá sido un oficial competente, pero en su rol policial o en su rol posterior a Malvinas también anduvo circulando por los distintos estamentos de inteligencia del ejército. ¡Qué casualidad! Sí. ¡Qué casualidad! Luego de pasar por los distintos lugares de inteligencia del ejército, llegar a los más altos cargos de esa rama de la fuerza militar, desembarca por la planchada del secretario de Seguridad, por la planchada de Berni, desembarca en el Ministerio de Seguridad, sí, y colabora en estos procedimientos antihuelgas, no sé cómo denominarlos, porque había sido separado por la ministra Garré, por la entonces ministra Garré. Berni lo trae de nuevo. Claro, lo que pasa es que, bueno, él llega al cargo de coronel y supongo que cuando llega el momento de su ascenso, no le dan el ascenso y se tiene que retirar. Es un militar retirado. A partir de ahí, bueno, queda en su vida en el limbo. No conocemos la historia de este coronel a partir de que le dan el retiro. Berni lo trae a la función y lo que ha hecho este coronel retirado durante todo este tiempo es infiltrarse en las manifestaciones, señalar a los líderes de las manifestaciones para que las fuerzas o las instituciones de policiales y de seguridad atrapen a los líderes tratando de desactivar. Uh-huh. Todo esto salió a la luz y explotó con esta puesta en escena de, sí, este gendarme que se tira arriba del auto. Yo no soy amigo de recargar las tintas sobre los ejecutores, porque en definitiva los gendarmes, sí, no solo que obedecen órdenes, sino que además son formados en su función por actores distintos, por gente que después no va al lugar. En este caso, para mí, a mi criterio, a mi forma de ver, la responsabilidad absoluta de todo lo que sucedió es de la conducción política. Sí, sí, coincido. Coincido totalmente con vos, y lo que nos está interpelando permanentemente de esta grave y severa contradicción en el gobierno nacional, un gobierno que, al menos desde lo público, tiene un discurso muy vinculado con los derechos humanos, y sin embargo mantiene a un personaje que realmente se encuentra en las antípodas, al menos del discurso, como es el caso de Sergio Berni. Afortunadamente hemos visto que, bueno, la presidenta habría instruido ella personalmente para que lo separaran a este señor Galeano del Ministerio, de la Secretaría de Seguridad, una reacción que esperemos que también se traslade a otras esferas, ¿no? A tal punto ha transgredido Berni el discurso oficial de todos estos años que el teniente coronel retirado Aldo Rico lo ha criticado por izquierda, y ha dicho que es un Rambo que no es Rambo y algunas otras calificaciones, y lo ha criticado también por no respetar las garantías constitucionales de los ciudadanos. Bueno, mira, vos te imaginas, ¿no? Impresionante que el filósofo Aldo Rico haya vertido estos conceptos sobre el coronel. Francamente, recordemos que Berni también

el que mejor sabe gambetear la ley, al que todos en el barrio llaman el sensei. Vos sabéis, sácate una tuquera, sácate una Hernán, de tu linda galera que bien te queda Hernán. Sos todo un artesano, sos un artista Hernán, qué lindo que mirarte con tu tuquera Hernán. Hay que regresar, llamando al planeta Tierra, pica el bagre y la sonrisa se empieza a borrar. Lo puedo sentir, siempre un as bajo la manga. ¿Quién será el primero que se compre uno de milanga? Y ahí es cuando todos lo miran a él. Si desde la esquina ya lo puedo ver, degustando con la vista ese Che Guzán que se va a comer, que se va a comer. Dame un pedazo de eso, dame un pedazo Hernán. Le pusiste mostaza, que bien la hiciste Hernán. Ese viene completo, jamón y queso y pan. Qué lindo que mirarte con tu milanga Hernán. ¿Cómo estás quedando? ¿Qué estás quedando, Hernán? Así que armate otro, Hernán. Que se te está matando, Hernán. Qué lindo que mirarte con ese otro, Hernán. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Tal como anunciamos en el primer bloque del programa, ahora estamos en contacto con Tobias Slader, el director del Centro de Análisis Estratégico del Delito de Mar del Plata, nuestra vecina localidad, vecino pueblito, que en algún momento quiso competir con la potencia turística de Necochea, pero obviamente que ha fracasado y ahí están sumidos en una cierta mediocridad. Hola, Tobías, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, un gusto, Tobías. Che, bueno, te estamos molestando porque estamos bien al tanto que ahí en Mar del Plata están impulsando, promoviendo un interesante proyecto que es justamente el del Centro de Análisis Estratégico del Delito, y queremos que nos comentes y le comentes a la audiencia de qué se trata esta iniciativa. Bueno, nosotros en el marco de la Secretaría de Seguridad del Partido General Pueyrredón, desde el mes de febrero y con más ímpetu, con más personal desde el mes de mayo, estamos llevando adelante este proyecto del Centro de Análisis Estratégico del Delito, que por un lado es un observatorio de seguridad que reúne y que analiza datos de violencia, de convivencia, de conflictos y de delito del Partido General Pueyrredón, y por otro lado sugiere a los miembros de la Secretaría de Seguridad políticas de seguridad basadas en datos y no en intuiciones o en olfato, que es lo que habitualmente se venía haciendo en esta materia, como ustedes bien saben. Perfecto. Y ustedes están testeando y monitoreando, por un lado, al Comando de Prevención Comunitaria, que nos interesaría que ahora nos digas de qué se trata el Comando de Prevención Comunitaria, y te pregunto si también lo hacen respecto de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en general. Nosotros estamos, como uno de los proyectos que tenemos, es el seguimiento del funcionamiento del Comando de Prevención Comunitaria. El Comando de Prevención Comunitaria es una división relativamente nueva de la Policía Bonaerense que se pretende que sea una policía de proximidad. Claro. Son en Mar del Plata 82 patrulleros divididos en 82 zonas, son algo así como 610 hombres, que están al mando de un único jefe, no están divididos en jurisdicciones, sino que tienen un único jefe. Ajá. Y se supone que es una policía de prevención. Ajá. Nosotros medimos todos los datos de ellos. Además, como insumo, tenemos datos de estadísticos de la policía departamental, que no es el CPC, y otros datos también, por supuesto. Claro. Pero el trabajo más específico que estamos haciendo es el del Comando de Protección Comunitaria, porque la Municipalidad de General Pueyrredón tiene una injerencia bastante importante, mucho más que en la Policía Bonaerense común. Uh-huh. Sí, Tobías, respecto del Comando de Prevención Comunitaria, porque creo que este es un tema que se debatió y se discutió allí, ¿es policía que está armada, que lleva armamento consigo? El Comando de Prevención Comunitaria, sí, es un policía bonaerense común y corriente. La policía que antes hacía patrullaje en las comisarías ahora pasó a depender de un único jefe. Porque ahora tiene una flota de autos nuevos, digamos, tiene una inversión en tecnología diferente y se supone que también tiene una finalidad diferente, ¿no? Una finalidad distinta. Es una policía que no hace investigaciones, es una policía que no hace retenes fijos, no hace requisas fijas, uh-huh. Tiene la única función que tiene es patrullar. Correcto. Porque en algún momento tengo presente que se discutió en Mar del Plata, o inclusive creo que estuvo muy próximo a una consulta, la creación de un cuerpo que uno de los puntos, si no me equivoco, era a ver si debía estar armado o era meramente una policía desarmada, ¿no? Claro, no. Lo que el año pasado se discutió con mucho énfasis y lamentablemente con un final no distinto al esperado, digamos, uh-huh. Era crear una verdadera policía municipal. Claro. Que dependiera del intendente y que fuese armada y todo lo demás. Claro. Ahora, acaba de firmar hace una semana un convenio con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que crea lo que es la Policía de Prevención Local, que es otra división de la claro. Policía bonaerense, pero que no es policía municipal, es policía local. Claro. Se parece más, pero no es policía local. Este es el proyecto que ha impulsado el gobernador Scioli, te estás refiriendo, y que bueno... Este proyecto, claro, que salió por decreto y por resolución ministerial. Ahora, Tobías, la pregunta que yo me haría y que seguramente muchos ciudadanos también se harán, que no estamos muy directamente involucrados con el tema de la seguridad y su manejo, estas superposiciones o esta cantidad, digamos, de policías que se están creando, ¿trascienden lo meramente burocrático? ¿Tienen debida justificación? ¿Cuál es tu punto de vista? Las policías locales todavía no existen, de hecho, entonces todavía no podemos hacer un juicio demasiado serio sobre su funcionamiento. De cualquier manera, nosotros en el Partido General Pueyrredón lo que hicimos fue modificar los convenios tipo que nos propuso el Ministerio para hacer una policía en donde el intendente tenga una injerencia mayor, el intendente y el secretario de Seguridad, no simplemente una sucursal más de la bonaerense. Van a ser policías bonaerenses, pero van a tener una parte de la formación que va a ser estrictamente municipal, por fuera de la policía, de la formación de las escuelas descentralizadas de policía. Uh-huh. Van a tener una estructura municipal que va a cogobernar esa policía dentro de las posibilidades que den las leyes, ¿no? Claro. Y vamos a tratar de generar una policía de proximidad y una policía de prevención que realmente esté al servicio del vecino, uh-huh. Con las limitaciones que tiene que sea una policía bonaerense, por supuesto. Claro, sí, sí. Buenas noches, Tobías. José Cipolletti te habla. José, ¿cómo estás? Bien. Quería consultarte con respecto a la cifra que nos has dado hace unos minutos en cuanto al personal de la policía de proximidad. Hablas de 610 efectivos, me imagino que es divididos en tercios, como acostumbra la policía de la provincia, como se ha organizado en general la policía de la provincia. Estamos hablando de 200 y pico de hombres en cada tercio. De todas maneras, 610, colijo así por arriba intuitivamente, que debe ser cerca de un 10% de la policía bonaerense que hay en la ciudad de Mar del Plata, en las distintas comisarías, es decir, de la policía que maneja la departamental. ¿Qué rol le queda a la departamental con el grueso de la tropa si el patrullaje, si la proximidad, la aproximación al ciudadano la está haciendo esta gente del plan, que se puede decir de este plan piloto del Comando de Prevención Ciudadana? La cuestión es la siguiente, más o menos estos números, sin contando los generales y sin contar la gente que está con carpeta, etcétera, no los números reales, sino los números generales, hay más o menos 800 hombres en la policía residual bonaerense, digamos, en las comisarías, y 600 más o menos en el Comando de Prevención Comunitaria. Los policías que están fuera del Comando de Prevención Comunitaria, hacen todas las demás tareas de la policía, es decir, todo lo administrativo, pero además, cuando un patrullero del Comando de Prevención Comunitaria realiza una aprehensión, baja a una comisaría, por ahora, luego va a haber una alcaldía de flagrancia que se está creando, pero mientras tanto va a la comisaría, luego la revisación médica y todo lo que ustedes saben, va a la comisaría y las actuaciones se labran en la comisaría con personal de la comisaría, para que el patrullero pueda volver a su tarea de patrullaje. ¿Se comprende? Sí, sí, sí, perfectamente. De todas maneras, John, seguramente por desconocimiento o por falta de contacto con el plan, no veo claramente la diferencia entre las actuales cuadrículas, por ejemplo, que operan, que trabajan en nuestra ciudad, y el plan, es decir, acá los policías que están en las cuadrículas trabajan dando vueltas por los barrios y proceden en los casos de flagrancia, en la prevención, en un cuadro muy similar a estos 56 días de seguimiento, y el personal que queda en la comisaría hace el resto del trabajo, el administrativo, en fin, todo el trabajo del papeleo, sin hacer investigación. Entonces, no alcanzo a anotar, y seguramente mis compañeros acá en los estudios tampoco alcanzan a anotar la diferencia. Si tuvieras la amabilidad de profundizar un poquito el análisis entre la diferencia del plan piloto y lo que se vive en el resto de las departamentales. Con el la diferencia fundamental, la principal, es que la policía... El Comando de Prevención Comunitaria tiene un único jefe. En Mar del Plata había 15 comisarios y los patrullajes los organizaba cada comisario como se le antojaba. Ahora hay un único jefe, una única dirección, que además tiene un coordinador que es municipal. Eso ya es una primera diferencia. Un coordinador civil. Va, sí. El policía también es civil, ya lo sé, pero quiero decir de sí. Fuera de la policía. Sí, curiosamente, además, para complicar más la dialéctica, el coordinador civil de Mar del Plata es un militar retirado, con lo cual ahí es más, se complica más la cuestión, porque el único no civil es el que todo el mundo llama civil. Claro. Pero esto es una cuestión jocosa que no viene al caso. Sí. La cuestión es que la estructura es así, digamos, hay un solo jefe. Esto ya marca porque podría, digamos, y es lo que estamos tratando de hacer, a partir de los análisis del Centro de Análisis Estratégico del Delito, que cada semana, en una reunión que preside el intendente con los jefes del comando y con el jefe de la departamental, sí. Y el secretario de Seguridad, tenemos y analizamos cada semana lo que se va haciendo, estamos tratando de que se transforme lo que podría ser un patrullaje bobo, es decir, dar vueltas por la cuadrícula, sí. Lo que antes se llamaba cuadrícula, ahora se llama zona, ajá. Y hacerlo, convertirlo en un patrullaje dinámico, un patrullaje inteligente, es decir, patrullar por mapa del delito y no por zonas predeterminadas. Correcto. Eso es lo que estamos tratando de hacer. En este plan, vos apreciás el involucramiento del mundo de la política, por así decirlo, se está involucrando en forma positiva, correcta, está asumiendo responsabilidades, hay aportes constructivos en este caso del mundo municipal, del mundo de la política. Sí, hasta ahora lo que hacía el municipio, el poder político, y en general lo que hace el poder político es hacer aportes materiales de dinero a la policía. Sí. Lo que nosotros nos propusimos es hacer, además de los aportes materiales, que son muy importantes, claro. Hacer aportes tecnológicos y metodológicos. Uh-huh. Y esto es algo que ha marcado un antes y un después. Ahora nosotros estamos colaborando con la prevención y colaborando con la planificación de la manera en que podemos. Obviamente sí. La policía responde a sus mandos naturales, como se decía en los 90, claro. Pero digamos, nosotros tenemos una injerencia en el sentido de que tenemos información, tenemos el know-how para analizar esa información, para proponer cambios, que después se adaptan o no, pero ya es una cuestión aparte, y que y además tenemos la posibilidad, por ejemplo, además de eso, una posibilidad más logística que estratégica, que es de conocer en tiempo real dónde está cada patrullero. Nosotros tenemos lo que se llama el ABL de todos los patrulleros, claro. Y sabemos dónde está cada uno. Además, lo que pasaba antes, que es que lo que debe pasar en las departamentales que no tienen el Comando de Prevención Comunitaria, es que el patrullaje se hacía en la medida de las posibilidades. Digamos, si había comisaría que tenían tres patrulleros rotos y uno solo que andaba, sí. Ese patrullero, y había que trasladar un detenido o hacer una notificación, esas cosas que los jueces piden de vez en cuando. Sí. Bueno, muy esporádicamente. Se destinaba a eso. Y el patrullaje quedaba descuidado, digamos. Tobías. De cualquier manera, nosotros somos conscientes de que el patrullaje por sí solo no sirve para más que mostrar las lucecitas dando vueltas. Nosotros queremos transformar eso en algo mucho más efectivo. Y para eso estamos trabajando con el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, con Alberto Binder, que casualmente ahora está en estos los dos próximos días, va a estar en Mar del Plata trabajando sobre eso. Bien, bien. ¿Y vos apreciás, al menos en este corto plazo, permeabilidad por parte del personal policial a la injerencia del mundo civil, genéricamente hablando, del mundo de la política? Es bastante difícil de saber eso porque ha pasado poco tiempo, han pasado 3 meses nada más. Pero lo que sí es claro es que hay un impacto. O sea, hay un impacto que se siente. Por primera vez hay un trabajo que se hace de análisis de lo que la propia policía hace. ¿Y cómo lo van a aprovechar ellos? Es una cuestión que todavía no lo podemos saber. Pero sí sabemos que hay una influencia, por lo menos una influencia de hecho. Antes, lo que el intendente se juntaba con la policía le contaba lo que había hecho y el intendente le creía. O no, pero digamos, no tenía más alternativa. Nosotros nos nutrimos de la información que nos da la propia policía, además la complementamos con información de fiscalía, con información de nosotros, con distintas fuentes. Entonces tenemos un panorama un poco más claro. Y entonces sabemos que si lo que nos presentan las policías tiene algún viso de razonabilidad o está demasiado alejado de lo que sucede en realidad. Bien, bien. Bueno, justamente hablando de monitoreo y de panorama, ha tomado estado público en los últimos días un informe que han preparado, que inclusive, bueno, ha sido referenciado por el Centro de Estudios Legales y Sociales hace pocos días, realmente como algo positivo. Y nos gustaría, Tobías, es un informe... abarca varios puntos, pero quizás nos pudieras hacer un pequeño resumen de, bueno, básicamente de las conclusiones a las cuales han llegado en esta evaluación. Sí, nosotros como dije antes, todas las semanas tenemos análisis de estadísticos de corto plazo que están publicados en internet. Esto es muy importante, nosotros publicamos todos los informes al mismo tiempo que lo conoce el intendente y la policía. ¿Dónde se pueden ver? ¿Dónde se pueden ver? La página de internet es mardelplata.gov.ar/CAED, CAED, Centro de Análisis Estratégico del Delito. Ahí están los informes de esos del Comando de Prevención Comunitaria. Sí. En ese sitio nosotros publicamos todo. Y a las 8 semanas de funcionamiento del comando, que ya, bueno, ahora estamos transitando a las 14, a las 8 semanas, nosotros hicimos un análisis crítico y prospectivo más profundo de algunos aspectos. Las dos cosas fundamentales que hicimos fue analizar cuáles eran las causas por las cuales el Comando de Prevención Comunitaria hacía procedimientos. Ese fue uno. Y otro fue cuáles eran los motivos y las causas y los efectos de la zonificación fija de estas 82 zonas, que antes eran cuadrículas, que ahora son zonas, pero que solo cambiaron el nombre. ¿Qué sentido tenía respetar, por ejemplo, las jurisdicciones de las comisarías, y ya ahora no dependen de los comisarios, sino de un único jefe? Claro. En cuanto a esto segundo, que es muy importante, nosotros estamos proponiendo que idealmente hay que ir a un patrullaje, como les decía hoy, por mapa del delito. Es decir, nosotros no creemos que haya un problema de inseguridad en el Partido General Pueyrredón, sino que hay varios problemas diferentes en distintos sectores. Bien. Y esto es a lo que nosotros apuntamos, a la especialización de la prevención. Eso por un lado. Eso es muy importante. Otro lado, eso es muy importante, y eso es lo más importante. Sí. Pero por otro lado, que fue algo que tuvo también mucho impacto, es que nosotros nos fijamos cuáles eran los motivos por los cuales actuaba el Comando de Prevención Comunitaria. Y vimos que básicamente había 3 grandes motivos. Delitos contra propiedad flagrantes. Claro. Averiguaciones de identidad, conocidas también como DAI, y y perseguidas por el juez Tapia. Sí, exacto. Y encubrimiento. Sí. Y lo que dijimos es que la conclusión fue que el primer grupo debería reforzarse y especializarse. Por ejemplo, hicimos un mapa del delito y diferenciamos los hurtos que tienen una concentración bien céntrica, los robos con arma de fuego que tienen una concentración bien periférica, claro, y los robos sin arma de fuego que tienen una concentración difusa. Ajá. Entonces dijimos, no puede hacerse una prevención igual en el centro que en la periferia, porque lo que sucede en cuanto a delitos contra la propiedad, que son los delitos que más prevenibles, digamos, para una policía de estas características, no pueden prevenirse de la misma manera. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado dijimos, no puede ser que el grueso de la población que es aprehendida por el Comando de Protección Comunitaria sean jóvenes de 16 a 25 años, claro, y por delitos inexistentes, claro, porque son o bien por averiguaciones de identidad, que por supuesto salen, o sea, como son aprehendidos, como máximo en 12 horas son liberados, sí, lo que, entre paréntesis, como consecuencia, alienta a esta sensación falsa de puerta giratoria, ¿no? De que entran por una puerta y salen por la misma, este discurso tan al que estamos tan acostumbrados. Por supuesto que van a salir si nunca tendrían que haber sido aprendidos. Eso por un lado. Y por otro lado, que los encubrimientos, que en la modalidad en la que se concentra la policía de prevención, esta policía del PSC, uh-huh, de prevención comunitaria, son encubrimientos de automotores y de vehículos, de automotores y de motos, perdón, uh-huh, vimos que en el 81% de los casos el objeto encubierto era una motocicleta baja cilindrada. Uh-huh. Con lo cual, claramente había un sesgo, había un direccionamiento de la persecución penal, uh-huh, de la persecución policial, hacia un sector determinado de la ciudad. Cuando nosotros presentamos este informe, que lo presentamos públicamente, sí, bueno, hubo ciertas explicaciones, porque nosotros siempre buscamos qué explicación se da para algunas cosas. Por ejemplo, claro, para que en algunas cuadrículas o zonas no haya procedimientos, en otras sí. Bueno, a veces hay explicaciones más razonables y otras que no. La explicación que se nos dio fue que era fundamental para la prevención y una serie de cosas, pero al día siguiente que se presentó el informe, desaparecieron las DAI. Las detenciones no, con lo cual vimos con claridad, o confirmamos con claridad la hipótesis que teníamos, que era que esto respondía a la voluntad policial y sí, no a la realidad delictual. A una necesidad. Claro. Y el valor agregado que tiene este informe es que es un informe oficial, uh-huh, digamos. No es un informe hecho por una ONG que tiene muchísimo valor, sí, sí, pero sí, que no es, no está hecho por los mismos que toman las decisiones en materia de políticas de seguridad. Sí, seguramente. Entonces, nosotros hicimos un informe oficial, esta es la voz del municipio General Pueyrredón. Y esto ha sido soportado por el poder político de una manera, muy valiosa, me parece, ¿no? Esto merece la pena ser resaltado. Realmente es muy, muy importante, ¿no es cierto?, todo lo que nos estás contando, que nos habla de la posibilidad de, bueno, trazar planes inteligentes de seguridad y no meramente intuitivos, de salir a la calle un poco, bueno, a ver qué es lo que pasa, ¿no es cierto? ¿Vos apreciás, Tobías, que esto en general Pueyrredón pueda convertirse en política de Estado en el sentido que pueda trascender a las administraciones de un color político o del otro? Estamos intentando que eso sea así. De hecho, esperamos que pronto esto tenga una fuerza institucional mucho más fuerte. Uh-huh. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Esto es muy nuevo, claro, y de hecho estamos liderando desde acá, desde el Centro de Análisis Estratégico del Delito de Mar del Plata, una red de observatorios que cada vez hay más y estamos tratando de que cada vez haya más, porque esto, además de ser una herramienta de conocimiento fundamental, es también una herramienta de control indirecto. Claro. Y esto, digamos, es muy importante y estamos convencidos de que es el camino que hay que sí, seguir. No es simplemente un centro de estadística, sino que es mucho más que eso. Seguro. Tobías, cuando nos hablas de observatorios dentro de la ciudad, constituidos por vecinos, ¿cómo está funcionando esto? No, cuando hablo de observatorios en distintas ciudades. Hay centros de análisis semejantes al nuestro. Nosotros fuimos el primero a nivel municipal en el país, pero poco tiempo después hubo muchos otros, oficiales y no oficiales. Por ejemplo, hace un mes más o menos estuve yo en el lanzamiento del Observatorio de Políticas Públicas de Villa Gesell, uh-huh, que no es oficial, no está dentro de la municipalidad, que debería estarlo y que estamos pugnando para que suceda. Uh-huh. Pero, por ejemplo, la provincia de Chubut tiene un observatorio a nivel provincial muy importante. Uh-huh. En Salta se está creando otro. Bueno, ustedes conocen la experiencia de Rosario. Exacto. Es decir, y de Santa Fe. Todos con sus características y con sus orientaciones políticas, pero con digamos un punto en común que es el generar información. Una de las frases que más ha sido repetida en los medios del informe este de los 56 días del comando fue que nosotros dijimos que digamos hay muchos criterios para conocer el origen del delito, pero el olor no es uno de ellos. Claro. Por eso es que hay que dejar de lado el olfato, tanto policial como social, y empezar a tomar decisiones a partir de datos. Qué bueno, Tobias. La verdad, bueno, que nos agrada muchísimo todo lo que nos has contado. Los felicitamos, alentamos, desde ya que desde la Asociación Pensamiento Penal tienen todo el respaldo, el apoyo, más que nada en la difusión del trabajo que están haciendo. Y bueno, a seguir dando la batalla. Realmente, bueno, te felicitamos realmente, Tobias. Yo les agradezco mucho. Yo simplemente estoy a cargo de un equipo de gente que trabaja a brazo partido con mucho esfuerzo y con muchas limitaciones, pero con muchas ganas de construir algo que no existía y que ahora está tomando forma. Y bueno, estamos a disposición para lo que necesiten y por supuesto, cuando quieran crear un centro de análisis estratégico del delito en Necochea, estaremos ahí para apoyar. Bueno, muchas gracias, Tobía. Te mandamos un abrazo muy grande y gracias por el contacto. Adiós. Gracias a ustedes por llamar. Estás escuchando lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy. Cosas así, ya se hace de noche, me tengo que ir. Estás escuchando lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, volvemos luego de la música y luego de haber escuchado la palabra de Tobias Schleider, el director del Centro de Análisis Estratégico del Delito de Mar del Plata. Realmente una entrevista, bueno, que él dijo, muy interesante. ¿Qué te pareció, José? ¿A qué reflexión sacás de todo esto? Muy interesante la entrevista, aclaratoria del informe sobre los 56 primeros días de vigencia o de puesta en funcionamiento del Comando de Prevención Comunitaria y del Centro de Análisis Estratégico del Funcionamiento del Delito, que en definitiva lo que hace es monitorear el funcionamiento del Comando de Prevención Comunitaria y darle herramientas a partir de la información que va recabando, darle herramientas para instrumentar una política criminal adecuada a una prevención del delito dentro de un marco de un Estado constitucional de derecho. De la lectura del informe, lo que yo he podido notar, habría que ver si estoy en lo cierto, porque mi experiencia en cuestiones de seguridad y de política criminal es cercana a cero, pero esto es el informe es una gran recopilación de datos con algunas conclusiones muy interesantes, y lo que percibo es que hay una cierta queja a las cuestiones de flagrancia para el público, ¿no? Para el millón y medio de oyentes que seguramente son legos en estos temas. La flagrancia es el delito en el momento de la interrupción, sí, de la comisión del delito en el momento mismo que se está llevando adelante, que se está desarrollando. Y bueno, lo que hacen hay una crítica a la flagrancia porque la flagrancia en definitiva es el fracaso de la prevención. La prevención atina a que no se produzca el delito. Claro. Y después hay otra reflexión con respecto a la cantidad de recursos que insumen delitos que nosotros diríamos de bagatela o aún de menos que de bagatela y de otras circunstancias que ni siquiera tipifican delitos, como es la averiguación de identidad y otras yerbas que se enumeran en el informe. Y por último, también hay una crítica bastante explícita también con respecto a la distribución de la seguridad que hoy por hoy nos brinda la policía bonaerense. Es una crítica, pero no es, a mi modo de ver, no es echarle las culpas a la policía, sino que las cosas se han armado de esta manera, y es que hay un mayor abordaje de las cuestiones de seguridad en los lugares céntricos y en los barrios menos desfavorecidos, o por decirlo más directamente, más favorecidos. Lo que implica, esto lo miden en sectores, el sector A, el B y el C. El sector A serían los sectores céntricos y de los barrios más paquetes de la Ciudad de Buenos Aires, donde los procedimientos de Mar del Plata, donde habrían sido más exitosos, con mejores resultados y con mayor presencia policial y mayor concurrencia de la policía a los llamados, especialmente en los barrios, no en el centro, pero sí en los barrios, a los sistemas de seguridad privado, es decir, las alarmas de las viviendas, monitoreadas por empresas y cosas. O sea, el trabajo, redondeando un poco, Mario, veo que estás con alguna inquietud, alguna pregunta para hacer, pero voy a permitirme redondear primero. Sí, sí. Yo lo que intuyo, o lo que veo así preliminarmente, que es un gran avance, este centro de monitoreo y el centro el comando de prevención comunitaria es un gran avance que hoy por hoy hace en seguridad la provincia en los distintos departamentos o en los distintos municipios. Ah. Es algo muy necesario, primero saber de qué se trata, saber sobre qué se va a trabajar para después organizar la empresa. Saber de qué estamos hablando y abandonar un poco el intuitivismo, ¿no? O sea, el olfato, porque como dijo Tobías, no hay nada para oler. Claro, exactamente, sino que esto es un poco más concreto, específico y objetivo. Así es. Sí, la verdad que muy interesante. Aparte también está bueno, cuando hablaba Tobías, el asesor que tienen a Binder, desde lo teórico, desde lo ideológico, también está bastante bien. Sí, esta posibilidad me parece que esto es interesante, de qué modo la academia y sobre todo académicos vinculados con el mundo de los derechos humanos, con el mundo de los derechos y las garantías, de algún modo comiencen a involucrarse en forma directa con la realidad y con algunos temas que han sido un poco tabú para decirlo un poco vulgarmente, con el progresismo. Es decir, y el tema, ¿no es cierto?, de la seguridad, es un tema, ¿no es cierto?, que habitualmente el progresismo le ha rehuido, como también creo yo. Sin embargo, Mario, no es el caso que permite ver este trabajo de seguimiento, porque para mí, con mucho acierto, con muchísimo acierto, habla de la irrealidad que viven las instituciones públicas, especialmente la institución policial. Claro. Pero no, este es el, el, el sector que está monitoreando es el sector del progresismo al que te recién te referís. Sin embargo, con respecto a esta cuestión de seguridad, está claro que tiene más una mejor visión de la realidad que en la institución, que claro, habitualmente nos corre por izquierda diciendo, no, bueno, sí, las cuestiones de los datos y de la teoría está muy linda, pero la realidad es otra. Claro. Y no es verdad. No. Si bien es cierto que la realidad es otra, lo que no es verdad es que la realidad sea la que nos pinta la institución. Por supuesto. Pero por eso hacía hincapié, me parece, de qué bueno, ¿no es cierto?, que el mundo de la academia, con datos estadísticos, con los aportes de un conocimiento un poco más profundo, ¿no es cierto?, se involucre definitivamente en esta cuestión, como creo que está ocurriendo. Es decir, en Santa Fe, esto obviamente no se produce por generación espontánea y de la noche a la mañana. Hay que ir abriendo camino. Son temas muy atravesados seguramente por opiniones políticas, por coyunturas, ¿no es cierto? Y consolidar estos trabajos no va a ser sencillo, pero me parece que es absolutamente necesario y positivo, ¿no es cierto? Sí, sí, y es muy posible que siguiendo en esta senda se pueda progresar en la desmilitarización de la policía y en la redignificación del trabajo policial. Y quiero que quede claro que cuando hablo de institución policial hablo de una institución que de la República, y no de sus hombres, sino de sus miembros. Sus miembros son sujetos de derecho y ciudadanos como cualquiera de nosotros, que aprovechan o sufren los problemas del país, igual que cualquiera de la provincia, igual que cualquiera de nosotros. Así es. Sí. Bueno, después tenemos para charlar un poquito. Mario, vos estuviste en esta semana en La Plata, la semana pasada en La Plata, juntándote con la gente ahí en la Comisión por la Memoria, charlando con otros mecanismos. Bueno, si nos contás un poquito de qué se trató. Sí, el miércoles sí estuvo, creo que es interesante lo que estuvo ocurriendo. Hubo una convocatoria de la Comisión Provincial por la Memoria a los mecanismos provinciales de prevención contra la tortura, y a algunos otros organismos provinciales que, sin ser los mecanismos oficiales, están supliendo las veces. Bueno, los mecanismos provinciales son un poco la consecuencia de implementar lo que está previsto en el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, que la Convención contra la Tortura, recordémoslo, está incorporado a la Constitución en el artículo 75.22, y respecto del cual la República Argentina tiene compromisos asumidos que hasta el momento no los ha cumplido debidamente, y específicamente implementar el Mecanismo Nacional de Prevención. Está sancionada la ley, pero todavía no se ha implementado el mecanismo. Bueno, lo cierto y lo concreto que ahí en La Plata se reunieron los integrantes de los mecanismos y otros organismos que están dedicados al control de los establecimientos penitenciarios y todos aquellos otros sitios donde hay personas restringidas, privadas de la libertad, dependencias policiales, casas de salud mental, sitios donde hay niños alojados, los hogares de resguardo o los nombres que se le quiera poner, establecimientos geriátricos, justamente con el propósito de evitar que allí se les den a las personas que están ahí alojadas malos tratos, torturas, vejaciones, en un sentido amplio y genérico de la palabra. A mi criterio hay dos temas interesantes que a mí me resultaron interesantes, ¿no? Pero bueno, seguramente pueda haber otros. Y que en algún punto el primero que voy a comentar, bueno, fue el que intentó girar mi intervención y mi exposición en ese encuentro. Yo creo que los mecanismos han venido cumpliendo una muy importante, y los organismos que ingresan a los establecimientos, una importante tarea de visibilizar lo que está ocurriendo dentro de los establecimientos, que no ocurren cosas muy buenas, por supuesto. No solamente en lo referido y lo vinculado a la violencia directa contra las personas, es decir, poner manos sobre los individuos, sino una violencia mucho más genérica y bastante más extendida, como es la que se deriva de las deficientes condiciones de alojamiento y todas sus consecuencias, lo que también es una forma de un trato cruel, inhumano y degradante. Pero lo que a mí me parece y que planteé es que no deberíamos, quienes estamos involucrados en esta cuestión, agotarnos en el diagnóstico y en exhibir, porque está visto en la corta trayectoria que están teniendo los mecanismos provinciales, en el Chaco, en Río Negro, en Mendoza, que estos diagnósticos no están siendo suficientes para modificar la realidad. Es decir, los establecimientos penitenciarios, la cárcel, se está mostrando inmune a cualquier tipo de intervención. Y en la medida que va transcurriendo el tiempo y pese a la intervención de los mecanismos y de los organismos de derechos humanos, advertimos y notamos una cierta profundización en estas prácticas realmente irregulares, y no solamente irregulares, sino también ilegales. Este es el primer punto. Yo, bueno, hice un poco una convocatoria que desde quienes estamos preocupados por esta temática no debemos agotarnos en el diagnóstico, sino que también deberíamos involucrarnos en la propuesta de algún tipo de modelo alternativo a la cárcel que hoy conocemos. No un modelo alternativo que implique una cárcel bondadosa, porque seguramente que este ideal no debe existir, pero por lo menos una cárcel menos agresiva para las personas que allí están alojadas. Creo que esto es factible de hacerlo y de pensarlo. El otro tema muy interesante fue insinuado, meramente insinuado, por Paula Lisbaski, que es integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales. Uno de los paradigmas del diseño de los mecanismos es el de evitar la integración del mundo de la política y del mundo estatal a los organismos, con un argumento fuerte y con un muy buen argumento. Es muy dificultoso realmente que inspeccione quien es objeto de la inspección. Es decir, los establecimientos penitenciarios están a cargo del Estado, que son quienes tienen la responsabilidad indelegable de ofrecer un trato digno a las personas que están ahí alojadas. Mal podría autoinspeccionarse el propio Estado. Esto es un paradigma, es una idea fuerza que desde siempre se ha sostenido y es lo que aconsejan todos los organismos internacionales. Sin embargo, lo que Paula dejó picando para la reflexión es a qué punto, si queremos realmente incidir para modificar la realidad, podemos prescindir del mundo de la política. Un poco lo que queda picando y flotando es que de alguna manera, ¿no es cierto?, tenemos que involucrar al mundo de la política en esta realidad que tienen que ser exhibida, tienen que verla, tiene que, bueno, no encuentro mejor palabra que involucrarse con esto, que son en definitiva quienes tienen las herramientas y las posibilidades reales y concretas de poder efectuar algún tipo de cambio. Esto básicamente es un poco lo que allí se charló, gente muy decidida, todos los que están trabajando, gente con una enorme vocación de servicio, con un gran altruismo, por supuesto, con muy poco reconocimiento para una tarea que es muy ingrata, estar en contacto permanente con el dolor, ¿no es cierto?, con el dolor que significa la cárcel. Y bueno, con una enorme tendencia, ante una realidad tan enorme, a bajar los brazos. Esto es una realidad que realmente te provoca mucha desazón, que creo que es lo peor que nos puede pasar. Por eso que me parece que es importante que, además de describirlo al monstruo, tratemos de pensar si es factible algo distinto a esto que estamos conociendo. ¿Y quedaron en algún tipo de, me imagino, digo, se nació un proyecto, un plan de nuevas reuniones para avanzar sobre algunas ideas? No, mira, yo estuve el día miércoles, que fue el primer día de la reunión, pero las deliberaciones se iban a extender hasta el sábado. Yo luego ya me tuve que retirar para ir a hacer otros compromisos. Así que bueno, supongo que ahora en el curso de esta semana vamos a tener un poco los resultados, a Un ver documento, las seguro. conclusiones, sí, seguramente. Así que bueno, ya las vamos a estar difundiendo y seguramente conversando aquí, si lo ameritan, ¿no es cierto? Si ha habido cosas interesantes. Vos comentaste rapidito, no sé si lo puedes decir algo sobre, bueno, en tu intervención, digo, vos hiciste alguna propuesta, la que más o menos mencionaste, pero tenías puntos claros, o quizá, digamos, que si puedes más o menos decirnos cuál es tu perspectiva Sí. de No, lo no, que sí, puede yo pasar en el futuro. mencioné, digamos, tres o cuatro ideas fuerzas que no son muy distintas que las que en el año 2007 se conversaron a instancias de APP aquí en Necochea, en un encuentro en el cual vos estuviste, José, y que se convocó a especialistas de diversas ramas del saber para, inclusive personas que habían sufrido la privación de la libertad, para ver si era factible pensar en una cárcel distinta, en un modelo de prisión, insisto, no bondadoso y bueno, pero al menos menos agresivo para las personas. Ahí yo básicamente recogí esas mismas ideas que tuvimos en 2007, que creo que siguen siendo vigentes. La primera, hablar de desmontar la megalópoli carcelaria y pensar en establecimientos reducidos, pequeños, que en el peor de los casos no superen los 200 internos. Esto con la posibilidad de tener un trato más directo y personalizado. Hablar de personal encargado de los establecimientos absolutamente desmilitarizado, con una formación académica y humanística, que bueno, permita un trato distinto con los internos para contribuir a modificar algunas de las razones que los llevaron a estar presos. Y otra idea que nosotros también siempre hemos defendido, la necesaria participación de los internos, de los presos, en la vida del establecimiento y específicamente en la conducción del establecimiento. Es decir, realmente poder democratizar la cárcel y que sus principales destinatarios, los presos, puedan ser, por lo menos, ser escuchados y oídos acerca del modo en que debe discurrir la vida carcelaria. Sí, totalmente de acuerdo, me dijo sin palabras. Obviamente, nada para agregar. Fíjate, Mario, que el factor más importante de una cárcel no tiene ninguna incidencia sobre su gobierno, el Claro, preso. exacto. Una cárcel Sí, sin esto que preso. es coincidente, ¿no es cierto?, con esta visión tan instalada, que bueno, que habrá que ir desmontando de que el preso es un objeto y que es carente de todo tipo de derechos al margen del discurso que se hace y bueno, que lo ha tomado la Corte Federal, lo ha dicho muchísimas veces, que el único derecho restringido es el derecho a la libertad ambulatoria, no el resto de los derechos. Y en esto también justamente pivoteamos, ¿no es cierto?, la necesidad de consagrar básicamente, desde nuestra perspectiva, tres derechos: el derecho a la educación, el derecho al trabajo y el derecho a la comunicación con el mundo exterior. Sí, ahora vos sabés que me quedaba pensando, ¿viste? Siempre hablamos de esta cuestión de que en general, digamos, uno tiende a ver las cosas como que están muy mal y en general, si uno las ve en perspectiva, hemos avanzado bastante. Pero creo que con la cárcel, no sé si a vos te parece, es como que uno tiene la sensación de que no hemos Se quedó avanzado atrás. nada, ¿no? Digamos, si vos ves la cárcel hace un corte temporal, no sé, 10 años Quizás atrás, empeoró. quizá vos puedas decirme otra cosa, no sé, pero me da la No. sensación de que, más allá de que hay más voces desde afuera, pero desde adentro, bueno, no Mira, Fano, generará. yo el otro día le comentaba al mayor de mis hijos, hace unos cuantos días atrás, estábamos charlando con él, le comentaba que durante mi paso por la facultad visitábamos algunas cárceles, estoy hablando del año 84, recién salido del régimen militar. Y las cárceles estaban en muchísimo mejor estado, que las que podemos visitar hoy en día, edilicios. Comían todos los días, tenían un lugar para su sanidad, Es aborrecible lo que voy a decir, pero hemos transitado 30 años en democracia y hemos retrocedido en el tratamiento a nuestros prisioneros. Sí. Y habitualmente lo comento con mis compañeros de trabajo, con mis colegas y con mis amigos. Si las cosas marcharan como deben marchar, a lo mejor algún día muchos de nosotros seríamos puestos en un banquillo de los acusados Sí. por llevar prisioneros a prisiones de esas calidades, En toda la en esas humanidad, condiciones. en contra del mandato constitucional, Y en contra del mandato más, moral, el más básico de los mandatos humanos. claro, el mandato moral, seguramente. Sí, yo coincido con el diagnóstico, realmente que creo que es la principal asignatura de la democracia, de la asignatura pendiente, que es el tema carcelario. Que bueno, pero es decir, esto, bueno, es tan complejo. Yo creo que no es un problema de la provincia de Buenos Aires, no es un problema de la República Argentina. Es decir, esto, salvo contadas excepciones, es lo que se vive en la región, lo que se vive en el mundo, salvo, bueno, no sé, los países escandinavos que pueden tener una realidad distinta. Uno pensaría que probablemente esté intrínseco en la naturaleza de la cárcel ser tal como la conocemos. Es probable que sí, Mario. Mientras vos hablabas, estaba pensando que tenemos un bagaje cultural forjado en apenas 2 siglos o 2 siglos y medio que nos hace ver la cárcel como un lugar malo para que vaya la gente a sufrir. Entonces asumimos con naturalidad que si sufren, la cárcel está cumpliendo con la función que está funcionando. Exactamente. Y la dirigencia política, que yo entiendo que en general percibe que esto no debería ser así, esquiva el tema. Y también cuando vos decías que hay que involucrar a la política, hoy por hoy la dirigencia política huye espantado, aún Claro. sabiendo que tiene que hacer Sí. algo. Es muy difícil involucrarla porque olfatea que resta chances Exacto. electorales ocuparse del tema, Pero pero van a tener que ahora ocuparse más temprano justamente, que tarde, porque esto explota. sí, esto explota. Y lo que me parece, del mismo modo como se está produciendo esta positiva intervención en materia de seguridad pública, del mundo académico, del mundo de los derechos humanos, más allá del discurso, proponiendo políticas concretas, como nos contaba Tobías en el bloque anterior, creo, yo pienso que tenemos la responsabilidad de hacer lo propio con el tema de la cárcel. Es decir, tratar de plantear fuertemente, ¿no es cierto?, la necesidad de establecer otro modelo. Es decir, esto creo que es uno de los desafíos del mundo de los derechos humanos, del mundo de la academia, y los que estamos preocupados con todo esto. Bueno, gente, creo que hemos parloteado bastante hoy este interesante programa. El programa número 5 ya, realmente toda una trayectoria, toda una historia. Y bueno, veremos de continuar. Así que será hasta la semana que viene. Así es, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Chau, chau. Hay quien ve la luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver. Se queda entre lo oscuro y se consume, lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito. Que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Si pagué el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados. Sonriendo y de pie, siempre parado.